excepto lo que había que saber, claro, lo que hay que saber es que no suma porcentaje docente, ningún puntaje, pero se crece en algunos sentidos y muchas veces son determinantes estos sentidos en los que puede crecer la docencia. Es por eso que estamos en contacto con Lara Bertolini, que es una de las protagonistas de lo que estuvo pasando el sábado pasado en el Molino Werner, en la escuela que es anual, la de formación de formadores. Hola, Lara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Ah, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Sí, andamos, compartimos apellido, Lara, no sé de qué tierra sos, pero hay Bertolinis en todo el país, así que no vamos a indagar tanto. Es la primera vez que me encuentro con alguien con mi mismo apellido fuera de mi familia, así que bienvenido sea. Bueno, lo mismo digo y un gusto para nosotros tenerte por acá, Lara. Sobre todo, muchas gracias por tener un ratito de tu tiempo para compartir con nosotros. ¿Qué nos podés contar de este encuentro que se desarrolló el sábado, Lara? Bueno, este sábado se realizó el cuarto encuentro de formación de formadores de la Escuela Dora Barrancos. Dora Barrancos, para quien no sabe, es una de las historiadoras e investigadoras más grandes que hay en Argentina respecto de cuestiones de género. Fue directora del CONICET por mucho tiempo y actualmente es la asesora presidencial en materia de géneros e identidades, ¿no? En base a eso, se hizo histórica, de la mano de sus coordinadores y organizadores, tuvo hace bastante tiempo la idea de crear esta escuela de formación de formadores, donde se van tomando desde la lógica y desde la interpretación de la educación y las teorías críticas de Paulo Freire, la educación y los nuevos modelos de educación que tenemos que empezar a pensar cuando vemos que la educación hasta el momento falla en esas formas en que siempre somos quienes escuchamos y aprendemos obligadamente lo que nos dicen. No podemos interpelar o quizás preguntar respecto de ciertas cuestiones que en la educación muchas veces se toman como ya decididas y nunca se puede entender que hay una realidad social que nos excede, ¿no? De ahí arrancó esta Escuela de Formación de Formadores y en este año me toca el primer viaje, en este caso a mi querida La Pampa, Santa Rosa, donde he dado anteriormente una charla de formación sobre el cupo laboral trans en el 2018 en la Universidad de La Pampa, y en ese encuentro hablamos sobre lo que es la educación identitaria integral, una educación que ya excede y los límites de lo que es el género y las diversidades, o los géneros y la diversidad, ¿no?, como se nombra comúnmente, y empezar a hablar que hay otras identidades de las personas que tienen la autodeterminación de elegir su identidad para luego quizás pensar en una autodeterminación del pueblo, y ver que hay cuestiones de identidades originarias, identidades que son desplazadas y hoy viven en nuestra comunidad y son parte de lo que es la soberanía argentina, de lo que es la soberanía identitaria, ¿no? Que ya la soberanía no se puede tomar solo como una cuestión de territorio y sus límites a defender, sino que justamente quien construye hoy la soberanía es la población, y debemos bregar por la protección y el acompañamiento de estos nuevos grupos que se civilizan en las formas de reclamo. Y bueno, la educación desde la Escuela de Formación de Formadores Dora Barrancos es uno de ellos. Muy bien. Lara, la verdad es que entendemos, estamos en un momento particular en la provincia de La Pampa, porque brota aquí y allá una violencia que, claro, surge de la propia sociedad, pero que en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha visibilizado más en las instituciones educativas. Y esto que mencionabas, hay una educación dada, hay parámetros dados, hay un status quo, si se quiere, que por ahí no estábamos acostumbrados a cuestionar, pero definitivamente algo tiene que ver con la identificación, no solo de la soberanía de de las personas en nuestra sociedad, sino también de las violencias que arrastramos. ¿Tuviste alguna consulta? ¿Hablaron de violencia a la pasada? ¿O no tocó ese tema? Mira, por suerte, toda la temática que traje sobre la historización del colectivo LGTBI, principalmente del colectivo travesti trans, de la forma en que se estableció el DNI no binario o el DNI-X, y las formas sesgadas que hay de seguir sosteniendo este estrato o esta base sexogenérica y género entendidos de las dos posibilidades hasta ahora permitidas por el Estado argentino, que son registro sexual varón-mujer y la letra X, sin posibilidad de registrar el género de las personas más allá de esto que hablé, que puede ser una identidad de género que sea lesbiana, gay, marica, travesti, transgénero, transexual, que son no solo formas de expresar la identidad, sino que muchas veces todavía no se entiende que quienes tomaban la palabra puto, trolo, marica, travesti, lo tomaban como un insulto, hoy se han reivindicado políticamente como formas de identidad que expresan y exigen el respeto y la equidad que tienen otras identidades, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso a muchas personas adultas, sobre todo, Lara, le hace ruido y hay, por supuesto, una dificultad para aceptar, digamos. Muchas veces les adultos en la sociedad se paran desde una perspectiva autoritaria, si se me permite, porque hace falta autoridad para llegar a pensar en tolerancia, cuando en realidad más que de tolerancia debería tratarse de aceptación y sobre todo para abrir el bocho y pensar el mundo de una manera menos enroscada y menos apretada, porque cuando estamos todo atado con hipocresía, con moralinas y demás, seguramente tampoco se puede desarrollar una vida feliz. Como yo puedo entender algo muy hermoso que dijiste, que podemos pretender una aceptación, pero no desde la hipocresía. Yo creo que primero debemos desaznar el desconocimiento que tienen de nuestras existencias para hacerles entender que estamos acá desde siempre, por lo menos lo que he realizado como investigador en temática jurídica y de derechos identitarios. La población travesti trans está en Indoamérica desde la visibilidad que hicieron sus registros en los libros los colonizadores de las colonias, entre ellos Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, donde hablaba ya de ciertas identidades que no correspondían con los estereotipos conocidos comúnmente, ¿no? Y eso tiene todo un correlato histórico, jurídico, de violencia, de derechos, de persecución, y todo lo que se gestó todo este tiempo fue de ese estado de persecución poder lograr hoy una incipiente garantía de derechos. El desconocimiento es la base de seguir sosteniendo muchas veces sin saber formas discriminatorias. Ahora, el odio y la violencia generalmente están basadas en la resistencia a poder entender que somos pares humanos y muchas veces con absoluto conocimiento bregan y fomentan la violencia desde conductoras de medios a nivel federal en los últimos tiempos. A nivel federal digo donde hay medios masivos de comunicación donde fomentan el odio y la violencia de manera inusitada, ¿no? Pero ese es el cálculo matemático a nivel de derechos. Cuanto más exigencia y más derechos se acercan a esos grupos que tienen, en este caso, el colectivo travesti trans, un promedio de vida de 35-40 años, ante, vaya a saber, la intolerancia por la cual nace hacia estos grupos identitarios, mayor es la violencia y mayor es la forma en que agreden, ¿no? Tal cual. Siendo ya directamente no creíble que sea el odio la base de todo esto, sino que es directamente una acción determinada, específica contra la identidad que va más allá del odio. Es no poder compartir la creencia que podemos tener los mismos derechos que otras personas. También detectamos ahí, Lara, si me permitís, un arraigo ideológico fundamental para desarrollar estas violencias que muchas veces son mediáticas, después pueden tomar otras formas, pero que vos bien proyectás que están fundamentadas en lo que son los grandes medios porteños, pero todo eso sí que ahí sí que funciona la teoría del derrame, porque nos encontramos después con comunicadoras y comunicadores en el interior del país que multiplican eso. Allí donde estemos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, lo podemos sentir, lo podemos notar. Lo que te estaba por preguntar hace un momento era cómo percibías a las personas que se acercan a la formación de formadores, si tienen un ejercicio, si vienen con mucha predisposición o si hay que desatar y desatar y desatar para que entren algunas de estas temáticas que oportunamente, por supuesto, también derramarán a la hora de educar, de formar a otros, Lara. Mira, al finalizar esta clase que fue durante el turno mañana y tarde, a mi vuelta le hice un informe oral, verbal a Fernando Lázaro, Fernando Santana, Ezequiel Alfieri, que son los coordinadores de CEIP Histórica que llevan esta gran matriada federal, ¿no? Para sacar un poquito el patriarcado de tanto juego, y les informé que me sorprendió en demasía no solo el conocimiento de las activistas territoriales y las militantes territoriales, sino los ejemplos que nos daban y la preocupación tanto a nivel territorial como acompañamiento desde el campo nacional y popular, desde el campo educativo, desde el campo médico y desde el campo de la educación, sobre todo, en la cuestión del trato digno. Hay algo que vos dijiste recién que me llamó poderosamente la atención, que al momento de comentar estas cuestiones de los medios de comunicación, dijiste algo que a mí me sorprende y se sigue sucediendo, ¿no? Cómo estas cuestiones de resistencia se siguen sosteniendo desde medios hegemónicos y nadie hace nada al respecto, ¿no? Creo que tenemos entes en el Estado que pueden sancionar fuertemente estos discursos de intolerancia y discriminación. Lamentablemente yo no puedo probar el odio en este momento de esas situaciones, pero sí que hay una fuerte intolerancia y discriminación, ¿no? Y bueno, y no se hace nada. Por parte mía y por parte del equipo que estuvimos acompañando junto a Mateo Caro Morales, Agustín Mateo Caro Morales, que es otro estudioso de las cuestiones comunicacionales, de cuestiones de género, haciendo su magíster en la Universidad de La Plata sobre comunicación, géneros, vimos, bueno, justamente la preocupación de la incidencia en los medios de comunicación, obviamente negativa, de los medios hegemónicos, y cómo pensar que la ideología no es de género. Acá hay una ideología de imposición de la heterosexualidad, en donde no se le permite al ser humano poder hacerse cargo de su deseo de ser, cumpliendo con todos los derechos y obligaciones sociales y estatales, y se sigue justamente proyectando este ataque ideológico, como vos muy bien lo dijiste, hacia otras identidades que tienen categoría social negativa. Y yo doy siempre un último planteo muy fuerte. En el caso de la comunidad travesti trans, que tiene un promedio de vida 35 o 40 años producto de la violencia estatal y estructural en la sociedad, sin acceso pleno aún a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo. ¿Me quieren decir qué persona en el rango de la concepción de ideología de género que le ponen la cuestión identitaria transgénero, travesti, transexual, desea sufrir todas esas cuestiones solo por realizarse en la vida? Me parece que es un sesgo bastante corto y apocado eso de decir que una persona travesti, como yo en mi caso, abraza una ideología de género. A nadie le gusta vivir atenta a ver quién te pega el primer golpe o quién te violenta cualquier institución solo por tu identidad. Yo creo que el concepto de ideología de género respecto de la comunidad LGTBI dista mucho de poder consagrar algún derecho pleno si constantemente nos violentan, inclusive hasta la muerte. tal cual como está más que probado, Lara, acerca del genocidio identitario. Lara, es un gustazo para nosotros tenerte en la siesta que nos fue. Espero que volvamos a hablar muy pronto porque hay muchas facetas de la realidad para conversar y para consultarte. Estamos sumamente agradecidos y bueno, hoy tenés el micrófono a disposición si querés saludar o mencionar lo que te parezca, Lara. Gracias. Gracias. Yo quería agradecer principalmente a las organizaciones que intervinieron en esta Escuela de Formación de Formadores de Dora Barrancos, a los activistas y militantes territoriales de toda la Pampa que se han acercado, e invito a la posibilidad de poder hacer otro encuentro respecto de la situación del colectivo LGTBI, mucho más amplio y más profundo, para poder tratar a nivel provincial y a nivel municipios de las provincias, para poder desaznar un poquito todas estas cuestiones, porque en definitiva vamos a seguir naciendo a pesar de que nos quieran seguir violentando o matando, y algún día quizás algunas de esas personas del colectivo LGTBIQ y más aparezcan en nuestras vidas como compañeros de trabajo o incluso familiares o incluso hijes, ¿no? Y nadie le gustaría saber que un hije, un sobrino o un familiar cercano, una persona cercana, sufre lo que sufre el colectivo travesti, transgénero, transexual y LGTBI, y podamos tener las herramientas para hacer una sociedad más justa y con equidad en derechos. Para poder ser más felices. Gracias, Lara. Un gustazo tenerte. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Ahí la tenemos a Lara Bertolini, travesti, activista, investigadora, autora de Soberanía Travesti, una identidad argentina, que estuvo siendo formadora en la Escuela de Formación de Formadores el sábado pasado.